hay una obra de teatro que se va a presentar, que vamos a charlar, por supuesto, con quien es la directora y escritora de esta obra de teatro, que se titula No sé qué pasó, una historia de mujeres. Y estamos en comunicación telefónica con la actriz Noemí Salmerón, que ya mismo le damos la bienvenida aquí con Lali y Leandro. Hola, Noemí, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por atendernos, ¿eh? Un gustazo poder conversar con vos, para nosotros, Noemí. Y bueno, a propósito de esta obra y de la presentación, conocer de qué se trata, como para comenzar a adentrarnos en esta obra, No sé qué pasó, una historia de mujeres. Bueno, esta obra surge porque tuve la expectativa de hacer algo específico con este tema, que está tan en boga y es tan necesario. Entonces empecé buscando dramaturgas y era muy difícil encontrar, aunque parezca mentira, encontrar que alguien todavía pudiera ponerse a escribir acerca de esta temática. Entonces, como todo el mundo, estamos acostumbrados a ver videos de internet, me inspiré justamente en los videos de los testimonios de las mujeres, los testimonios directos de sus experiencias, y empecé a armar textos inspirados en esto, y además pude comunicarme con la dramaturga mendocina Sonia de Monte, que ha escrito muchas obras de teatro, y muy generosamente escribió para la obra tres monólogos de mujeres. Fue una experiencia muy enriquecedora, y la decisión que yo tomé como armadora de esta obra fue la de poner el foco en la experiencia directa de las mujeres, de qué hablan ellas de sí mismas. En este sentido, Noemí, me parece importante esta forma de abordar, para que creo que lo que hace el arte y lo este contagio, esta cosa que nos genera esta dama, se da muchas veces por esta forma de sentirnos medias espejadas en otro, en la experiencia. Y hay un tema tan grave como es la violencia machista y el sistema patriarcal que nos atraviesa, bajado a la propia experiencia. Me parece desde ya fantástico que se trabaje de esa forma en esta obra. Y también preguntarte, un poco nos mencionaste en los textos, y bueno, vos estás en la dirección, el resto del equipo en lo que es producción, actuación, el elenco que trabaja. Paula de Ledaca es la productora, hay un actor varón que es Hugo Marsala, y hay cuatro actrices del medio, excelentes actrices, son cuatro mujeres, todas con su recorrido, y lo que yo les pedía era la total naturalidad en lo que decían, para que el público pudiera identificarse lo máximo posible con esas historias. Y lo interesante es que justamente el título, No sé qué pasó, tiene que ver con este momento en que la mujer empieza a descubrir lo que ha tenido naturalizado por tanto tiempo. O sea, eso es lo interesante, que no, la obra no es un panfleto, un discurso más desde una postura determinada, sino que es la mujer descubriendo lo que le está pasando, y no sé lo que pasó. es interesante desde ese punto de vista, y la gente que lo ha visto, las mujeres, también han ido hombres y le ha gustado la obra, se han identificado siempre con alguna de las 10 escenas, y han dicho, se han acercado a nosotras y nos han dicho, qué bueno, me identifiqué con tal cosa. Algunas emocionadas no han podido ni hablar. O sea, es conmovedora porque en algún lugar toca al no sé qué me pasó de alguna mujer. Claro. Ese proceso que nos atraviesa a todas en general y la importancia que también es poderlo ver reflejado para destacarlo, para darnos cuenta, para advertirlo, para no volver a repetirlo, para salir de ahí también. Exactamente, es sensibilizar al público en general, más allá de lo discursivo, sino desde los... Para eso, por eso el teatro es una herramienta excepcional, porque hace que comprendamos desde lo emocional. Y desde lo emocional comprendemos mucho más lo que nos pasa. Así es justamente como vos decís, claro. Me quedé pensando un poco, Noemí, con lo que mencionaste de bueno, la participación de varones como público y también teniendo en cuenta la gran responsabilidad que tienen los varones en la vida cotidiana para poder erradicar las violencias. ¿Qué has podido percibir en ese sentido de parte de varones en cuanto a la recepción de la obra? Bueno, están los más cercanos que, bueno, pudieron hablar con nosotros, porque hubieron varones que vivan con personas que no sabemos lo que piensa, porque no todos se acercan a hablar con los actores y la directora. Pero en lo poco que vimos, les gustó mucho la obra. Hay alguien que se sintió como, sentí que me retaban. porque el hecho es que el hombre también, sobre todo el hombre, tiene muy naturalizado lo que es la cultura patriarcal. Entonces también van descubriendo, wow, esto hacen muchos varones, además de lo que siempre se habla, que es el golpe, el maltrato, la violencia directa, el femicidio. La obra tiene muchos aspectos del patriarcado, que son los micromachismos, ¿no? Que son los más difíciles de ver, tanto en el hombre como también en la mujer. Así que los hombres, bueno, me quedó esta devolución, uy, me sentí retado. Pero claro, porque hay una naturalización de muchas cosas que recién se empiezan a ver como, wow, les hace mal a las mujeres, las hace sufrir, no son felices. Y por supuesto que si las mujeres no son felices, los hombres también son víctimas de esta cultura patriarcal. Claro, y en este sentido también, Noemí, el tema de desarrollar en la obra, de tocar micromachismos, es fundamental porque, como vos bien decías, es lo más implícito, lo más guardado que está, y el alerta de esos micromachismos que pueden darse en el trabajo, en la pareja, en las amistades, al momento de estudiar, al momento de un reconocimiento, en todos los espacios de nuestra vida, es más difícil poder evidenciarlos. Exactamente. Y en este proceso me doy cuenta también, con alarma roja, cuánto la mujer todavía no ve en general, ¿no? Cuánto las mujeres todavía no descubren de qué les está pasando, de qué las hace angustiar tanto. Esa disociación entre lo que siento y lo que debo ser, lo que quiero en el fondo, es para que la sociedad no te rechace ni te castigue, porque inconscientemente está el rechazo fuertísimo de la mujer que se rebela y rompe el modelo. a las mujeres en general, no puedo decir en general, a muchas mujeres todavía les resulta muy extrema la palabra feminista. Sí. Además que el sistema se ha encargado de rechazar y de desvalorizar estos movimientos. Así que creo que hay mucha tarea por hacer y el teatro sirve para mostrar la verdad de primera mano y no todas las interpretaciones que hacen los medios de comunicación acerca de lo que nos pasa. ¿Viste eso? De que otros dicen lo que nos pasa y todavía no se escucha la voz de las mujeres, aunque sea la voz confusa y caótica de la mujer que no sabe bien qué le pasa. Y en esta búsqueda de representación que buscas con la obra, Noemí, también preguntarte como por último, para vos como directora de esta obra, y un poco dijiste que hace mucho tiempo tenías ganas de hacer una obra de este tipo, para vos como directora, como hacedora de teatro y como mujer también, ¿cómo te ves a vos misma representada en esta obra? Yo un poco en cada cosa, sobre todo en la cuestión del amor romántico, del amor Disney, esta cultura en que las mujeres crecemos pensando que el amor lo puede todo, y mientras la cabeza del hombre es otra, la cabeza del hombre es conquistar el mundo, y pasa a segundo plano en algún momento el amor de pareja. O sea, dos mundos diferentes en este sentido en la cultura patriarcal. Y las mujeres estamos convencidas, estábamos algunas convencidas, de que lo primero era encontrar al hombre de nuestras vidas. Esto es un tema para desarrollar en otras miles de obras. En eso creo que es lo que más me identifico, como todas las mujeres, en ver esta cultura del amor romántico y que el amor todo lo puede. Contanos, por favor, Noemí, ¿cuándo es la presentación de esta obra y en qué lugar se va a hacer? La primera función va a ser este sábado 13 en la Casa Violeta, de la calle Paraguay al 1400, a media cuadra de Paso de los Andes, a las 21:30. Es la primera función en la Casa Violeta. Y la otra función en el Quintanilla, que va a caer viernes 19, el famoso Teatro Quintanilla de la Plaza Independencia. El renovado, también a la misma hora. Renovado Teatro Quintanilla, ¿no? Hermoso, está hermoso. Bien, voy a nombrar los actores y actrices que participan en esta obra. Nombraste a Hugo Marsala, también está Paola Ortiz, Noelia Videla, Karina Vizcaya y Carmen Jones. Así es. Buenísimo. Excelentes actrices y excelente actor. Buenísimo. ¿Las entradas se consiguen en el mismo lugar de la obra? Sí, vas temprano, pero viste que es mucho más práctico por entrada web. Te aseguras la entrada con tiempo. Perfecto. Ya vas con la entrada lista y chao. Bueno, ¿alguna cosa más que te gustaría agregar, Noemí, a esta nota para la audiencia que está escuchando e invitar a esta obra? Sí, que es necesario apoyar el teatro porque siempre la difusión es a pulmón. Es la competencia en el mundo de lo mediático es tremenda, es difícil ver algo que se está haciendo a veces, entonces los invito a apoyar el teatro y muy bien, porque la obra está muy buena y hay algo para aprender en esa obra. Claro. Genial, entonces para poder encontrarnos con esta experiencia transitarla y dejarnos conmover. Así que te agradecemos, Noemí, por haber compartido este ratito con Radio Comunitaria La Mosquitera. Gracias a vos, gracias a ustedes. Bueno, un abrazo grande, que estés muy bien. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Gracias, Noemí. Ahí hablábamos con la actriz, y en este caso, por supuesto, también es quien ha hecho los textos de esta obra junto a Sonia De Monte, y ella es Noemí Salmerón, que nos comentaba sobre esta obra que se titula No sé qué pasó. Tenemos obra de teatro, entonces, para ir a verle. Como siempre, el teatro es una bisagra, ¿no? Siempre el teatro ha servido para abrir cabezas, para despertar mentes, y en este caso justamente con un tema que nos tiene muy de cerca, ¿eh? Esta obra que se titula No sé qué pasó, una historia de mujeres.